Facundo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, recuerdo cuando ustedes estuvieron aquí en los estudios de la radio, fue más o menos a mitad de año, ¿no? Y ahora todavía están pidiendo allí, reclamando el tratamiento del tema en el Consejo. Contanos un poco, hacenos una síntesis de qué ha pasado en este tiempo y bueno, ¿y qué es la declaración de emergencia en niñez y juventud? Bueno, en este tiempo lo que pasó básicamente fue que nosotros seguimos impulsando la declaración de emergencia desde el momento en que lo presentamos al proyecto en el Consejo, que fue el 11 de junio, seguimos impulsando a nivel de la sociedad, trabajándolo adentro del Consejo, dialogando con distintos concejales y concejalas de los diferentes bloques. La cuestión es que estamos llegando a fin de año y el proyecto tiene que pasar por 4 comisiones, se le asignaron, la de salud, la de derechos humanos, la de gobierno y la de presupuesto. Y los concejales, aparte de que no le han dado quórum a esas comisiones en reiteradas ocasiones, aparte de eso, nunca le han dado despacho favorable en ninguna de esas comisiones, ni siquiera en la primera que le tenían que dar, que era la de salud. Esa es la situación del proyecto dentro del Consejo, por lo cual nosotros este jueves vamos a presionar fuertemente para que queden expuestos los concejales y concejalas y manifiesten un posicionamiento concreto y claro respecto de la juventud. Eso por un lado. Y después, la declaración de emergencia implica eso, digamos, es que la sociedad se posiciona respecto de los niños, de los jóvenes, de la ciudad, respecto de la situación que se vive, que viven esos niños y esos jóvenes, y respecto de las políticas públicas que están destinadas a este sector poblacional, digamos. Justamente se está debatiendo, y mañana va a ser un día donde va a continuar debatiéndose, el presupuesto del año que viene, y allí hay asignadas partidas para distintas áreas sociales, niñez, juventud, etcétera. ¿Ustedes consideran que esto es suficiente o esta declaración aportaría o modificaría esas partidas presupuestarias para las áreas más sensibles? Sí, conocemos más o menos lo que se afecta con este presupuesto, pensamos que no es suficiente. De todos modos, nosotros creemos que es un problema de dinero, digamos, de recursos económicos, sino también es un problema de ideas, de política y de estabilidad de esas políticas. Tanto a nivel municipal como provincial ha habido en los últimos tiempos muchos cambios en lo que hace la política dirigida a la niñez y la juventud. Eso hace que no haya estabilidad en esas políticas y eso habla de que no existe un plan, una idea clara de qué hacer con la juventud. Y nosotros eso lo constatamos efectivamente cuando invitamos formalmente a todos los funcionarios a través del Consejo a debatir sobre las políticas y sobre los recursos que tenían asignados las políticas públicas. Ninguno asistió, y los invitamos a todos. Ninguno fue. Y fue una orden emitida por el gobierno para que no vayan a ese debate. Nosotros eso también lo sabemos perfectamente. ¿Por qué los concejales en todo caso no dilatan el tema o no quieren debatirlo o no lo hacen pasar de comisión? ¿Cuál es? Hay diferentes motivos, digamos, de acuerdo al sector político del que estemos hablando. Nosotros hemos hablado con todos. Por parte, por ejemplo, de Fernanda Gigliani hemos tenido un apoyo muy claro. Norma López también. Después hay algunos otros sectores más ligados a la oposición en la ciudad que también apoyan. El PRO hizo un juego muy complejo en el cual nos planteó el apoyo al proyecto durante gran parte del tiempo hasta que hace una semana atrás nos dijo que ellos sobre tabla el proyecto no lo apoyarían. Samarini inicialmente nos abrió la puerta del Consejo y coincidió con todos nosotros que la situación de la juventud era complicada, que era difícil y después brilló por su ausencia en lo que hace a la jornada y a todo lo que hemos generado dentro del Consejo. Apareció. Es difícil, digamos, yo creo que ellos van midiendo de acuerdo a otros temas que también tienen que ir aprobando y votando, y toman a la situación de la niña y la juventud también, entiendo yo, como una moneda de cambio en ese sentido, ¿viste? Porque son muchas cosas las que se discuten. En este momento se va a discutir también el presupuesto, se discute también el tema del boleto, de la TGI, y para algunos bloques supongo que el tema de la niña y la juventud no es prioritario y se utiliza como moneda de cambio para aprobar o desaprobar esos otros proyectos que mucha gente los considera más importantes. Claro. Esto es una cuestión simbólica, pero que tiene también tendría impacto en el presupuesto. Nosotros el jueves vamos a hacer un movida importante. Y quiero aclarar que también el jueves va a ser un día de conflictividad social muy fuerte, porque por la mañana va a haber una movilización por el tema del hambre, porque al mediodía estamos nosotros con el tema de la declaración de emergencia, y porque a la tarde está la marcha por Franco Casco desde las 5 de la tarde, ¿no? Y somos todos compañeros y compartimos las luchas, así que vamos a estar en casi todos los mismos lugares durante todo el transcurso del día. Facundo, muy amable por atendernos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Dale un saludo, hasta luego.